Queridos oyentes, ¿cómo están? Les habla Marcelo Babriñuc y estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. ¿Cómo les está tratando el verano? Pasamos una semanita otoñal esta última semana, ¿no? Bueno, siempre, no sé si usted es del que le gusta el calor en verano o aprende a disfrutar de acuerdo cómo esté la circunstancia del clima, no lo condiciona. ¿Usted es de esos? Bueno, entonces no se perdió nada. Muy bien, ¿cómo pueden escuchar este programa? Aparte de las ondas radiales, bueno, hay muchas plataformas que permiten sintonizar radios que transmiten por streaming. También hay una aplicación de la FM Punta Indio que se puede bajar a los celulares. También hay una plataforma que se llama RadioCut.fm. Allí se graba toda la programación de la radio comunitaria. Y si no específicamente para este programa, accediendo a la página de internet archive.org, allí pueden escuchar el programa de esta semana y también programa de semanas anteriores. Muy bien, en el día de hoy quiero compartir con ustedes dos artículos. Uno va a hablar acerca, no sé si ustedes alguna vez les llamó la atención esas casas en Europa que se venden a un euro, o en Japón también, a un yen. ¿De qué se trata eso? Algunos dicen que, bueno, eso es para entrar y después no se puede salir. Bueno, vamos a leer un artículo que nos va a hablar acerca de eso. Y en la segunda parte del programa vamos a leer el artículo. Seguramente ustedes han visto en este último tiempo unas fotos del desierto de Atacama, y no casualmente de las flores que brotan después que llueve en el desierto de Atacama, sino de las montañas de ropa tirada que hay allí en ese lugar. Vamos a hablar acerca de esa ropa que se tira, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a leer el primer artículo que nos habla de los inmuebles, el lado B de los inmuebles regalados en Europa, dice el artículo. Y dice que son propiedades de particulares ubicadas en lugares alejados y pintorescos que necesitan refacciones y sus dueños las destinan a la venta para dejar de pagar sus impuestos. Y el artículo dice así: la tendencia confirma un creciente interés por parte de compradores extranjeros que buscan iniciar una nueva vida, cada vez más argentinos, remodelando una casa en un pueblito perdido que ofrece el combo de tranquilidad más motivación para empezar de cero en comunidad. Todo empezó en Italia, donde hoy el programa de viviendas ofrece del Piemonte a Calabria, pasando por Puglia, Lazio, Toscana, Liguria y Lombardía, y la isla de Sicilia está marcando récords por estos días con una creciente ola de ventas. A mí la parte de Sicilia me interesaría, a ver si me puedo cruzar todos los días con el comisario Montalbano, no sé si ustedes lo conocen. Seguimos leyendo. La razón del precio de las casas a un euro son de propiedad privada y sus dueños a menudo ven en este sistema la forma de deshacerse de ellas para no pagar impuestos. Se trata de viviendas de particulares que necesitan grandes renovaciones. Muchas de ellas están literalmente en ruinas. A su vez, se encuentran en pueblos abandonados que buscan, con estas ofertas, atraer al público. ¿Oportunidad o engaño? Estábamos en Italia haciendo la ciudadanía, nos fuimos de paseo a Calabria y mucha gente nos preguntaba por redes sociales sobre las casas a un euro. En todos los diarios había salido la noticia sobre los pueblos que las vendían. Fuimos a chequear si era verdad. Relata Juan Pablo Ricatti, que dice que cuando visitamos Tropea y Capo Vaticano, decidimos llegar a Cinque Frondi, que vende casas por un euro. Nos llamó la atención y dijimos, ¡wow! Mirá lo que es tener la posibilidad de acceder a una casa de estas a 30 kilómetros de estas playas paradisíacas. Al pueblo de arriba se arriba por una autovía que está en buen estado. Luego de pasar por un centro comercial aparece el casco histórico, donde están las casas abandonadas y algunas se ven destruidas. La iniciativa de la comuna es venderlas a un euro, entre comillas. Es un valor simbólico. El objetivo es que la gente tome el compromiso de refacción. Hay que invertir en remodelaciones para hacerla habitable, detalla el argentino, que grabó un video para su canal de YouTube dedicado al turismo. Por el mundo voy. Quería mostrar que el lugar existe y que a pocos kilómetros tenés playas alucinantes, una muy buena combinación para las personas que tengan la posibilidad de emigrar a Italia, poder comprar una casa no por un euro, pero sí por 30.000 euros, que es lo que te costará la refacción. Puede ser una buena alternativa para un cambio de vida mucho más tranquila, sostiene. Otra barrera de entrada a considerar es que la mayoría de los ayuntamientos solicitan un depósito de hasta 5.000 euros como fianza para garantizar la correcta ejecución de las obras en el plazo estipulado, que son usualmente 3 años. Además, hay quienes exigen comenzar en un máximo de 1 mes. En los precios de renovación, las variables pueden ser muchas, pero a modo orientativo, una propiedad de 50 metros cuadrados terminará saliendo cerca de 50.000 euros. Por eso, algunas agencias de real estate recomiendan saltearse la promo e ir directamente por una propiedad tradicional de bajo precio, por ejemplo, casas para restaurar con un gran terreno en Galicia. También se debe contemplar que será necesario alquilar una propiedad para instalarse durante la obra y que hasta que el pueblito cobre vida se puede demorar en encontrar trabajo. Es cierto que el boom del home office lo hace más fácil. Si bien esta movida comenzó en Italia hace algunos años, aún no hay programas estatales oficiales orientados a... nuclear información sobre la compra de casas a un euro, lo que hace más complicado el scouting de propiedades. Los dueños ceden al municipio su voluntad de venderlas y la administración municipal impulsa la comercialización, actuando como garante de la regularidad de la venta que se realiza entre particulares. Algunas comunas descartan desarrollos inmobiliarios y corporativos. Otras prohíben la venta de la propiedad por 5 años. Es decir, que este plan se ajusta a quien quiera hacer una inversión que implique un cambio de vida. Proyectar a largo plazo. Algunos ayuntamientos exigen la cumplimentación de cartas y formularios a través de los que el comprador manifiesta su propuesta de reestructuración y revalorización. Lo ideal es que preserve la fachada. Hay quienes lo exigen así. Además de su interés y su compromiso de reformar la vivienda, los mejores candidatos son los que pueden detallar un plan con impacto comunal y que evidencie la voluntad de residir. La casa propia en la migración es un beneficio frente al desarraigo. Permite echar raíces en el nuevo lugar, proyectarse a futuro, sentirse más firme para salir a la búsqueda de trabajo, amigos o pareja. Desde que somos pequeños, la casa es donde estamos protegidos de los peligros que el exterior nos puede representar. Allí nos preparamos para afrontar el afuera, plantea Cecilia Inés Pellegrini, psicóloga argentina que reside en España y se dedica a la temática de la migración. Pellegrini señala que es necesario determinar estrategias de integración para enfrentar el cambio. Si en el plazo de unos años el migrante no comienza a ver los beneficios, puede entrar en crisis. Por lo tanto, la casa a un euro y su remuneración pueden aportar un argumento principal a esta nueva historia que se quiere escribir, indica. La creadora de Mamá Expatriada Como Tú, que es debe ser un blog o una página de internet, aclara que mientras más grande sea el cambio, mayor el esfuerzo para una buena adaptación. Normalizarlo es la clave. Toda persona que emigra voluntariamente pasa por las mismas emociones en mayor o menor medida. A lo largo de nuestra historia humana, la migración ha sido un recurso adaptativo para sobreponerse a la adversidad y mejorar la calidad de vida. Es una capacidad que llevamos dentro y nos brinda muchas herramientas. Migrar no solo es abandonar el país de origen, es comenzar un gran proyecto. Las casas abandonadas tienen una mano para transitar el duelo migratorio, según su mirada. ¿Cómo buscar la casa? Al tratarse de un mercado inmobiliario alternativo para acceder a las casas por un euro, los compradores interesados se contactan directamente con el municipio, quien es quien proveerá la información sobre las propiedades disponibles. Es decir, que encontrar la casa es un trabajo de artesano, al menos en Italia. En España, el primer paso puede ser elegir los pueblos que más resuenan, para luego explorar la oferta inmobiliaria de cada lugar. Por esto mismo han nacido agencias especializadas en detectar casas abandonadas y preparar todo lo administrativo. Los house hunters, o cazadores de casas, son los nuevos influencers del mercado inmobiliario poblacional y muchos ofrecen un pack llave en mano, esta vez literal, que incluye hasta la conexión de luz y agua en el nuevo lugar. ¿Dónde se ubican? La España rural es el destino más compatible con esta oferta. Pero tampoco se van a encontrar casas a un euro como en Italia, ya que al territorio español emigran millones de personas por año, afirma Victoria Águila, consultora de Real Estate en Barcelona. En cambio, Italia vive una despoblación continua, especialmente de los jóvenes que emigran a Francia o España por mejores ofertas laborales. Si bien es cierto que hay zonas rurales francesas y españolas que se han servido de esta estrategia, es una realidad muy particular de ciertas zonas y esencialmente de Italia a partir de un despoblamiento y un freno en la economía social que se busca reactivar. Pero no es algo que se pueda trasladar a cualquier otro país, explica desde la inmobiliaria Engel y Volkers. La experta describe el panorama general que se vive al respecto en suelo español. El Consejo Económico y Social indica que el declive en términos absolutos de la población en parte de la España rural es un problema que afecta a una gran porción del territorio y que puede terminar en la desaparición de pueblos. Esta cuestión se da más en la zona noroeste del país. La sucursal de Engel y Volkers, más cerca de esas jurisdicciones, es la de Vigo. En la provincia aledaña de Ourense hay una localidad llamada Cortegada, repleta de aldeas con viviendas de piedra, en lugares naturales que buscan ser poblados y con ofertas a 40.000 euros por casas habitables. ¿Es una buena inversión? La venta simbólica de casas a un euro comenzó hace ya 7 años, pero se viralizó con noticias de clickbait. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2016 había en España 3.225 núcleos en los que no vivía nadie. Galicia y Asturias son las dos comunidades autónomas con más localidades abandonadas. Ambas suman más del 71% del total. Pero no es solo compra y venta, sino que los nuevos dueños tienen que comprometerse a remodelar y acondicionar las casas para vivir en el pueblo por un periodo de tiempo determinado por ley, según cada comunidad. Esta estrategia busca justamente evitar la explotación inmobiliaria de reformar vendiendo a un precio inflado, ya que su objetivo no es comercial, sino social, como el de repoblar el municipio, precisa Agula. Las zonas con baja densidad de población padecen una serie de problemas en común, como el aislamiento geográfico que genera dificultades de integración territorial, falta de conexiones de transporte, inaccesibilidad a internet, ausencia de servicios sociales y falta de oportunidades de empleo. Juan Pablo lo comprobó cuando fue a Cinque Frondi. Es un pueblo lindo al sur de Italia. Esa parte del país no es muy productiva. Es un pueblo antiguo en todo sentido. La gente que ves caminando en las calles es mayor. Se asomaban y nos miraban como preguntándose, ¿quiénes son estos locos? ¿Qué están haciendo acá? Sabían que habían sido noticia. Con chicos no iría, pero para alguien que puede trabajar desde su casa, o ya está retirado y no quiere saber más nada de una vida en una gran ciudad, lo veo como una buena opción económica también. Beneficios extra. En Italia, para quienes renueven su vivienda a un euro, el gobierno ofrecía un bono de reforma que daba la posibilidad de recuperar la inversión realizada hasta finales del 2021. Además, los que compran por primera vez tienen facilidades financieras. Al final, el costo de la obra se reduce también por bonificaciones fiscales y energéticas. Por lo tanto, si bien la casa de un euro tiene limitaciones, al final del día la operación sigue siendo interesante. El bajo costo de vida en estas localidades interiores es otro argumento a favor. Trámites administrativos para conocer todos los requisitos y beneficios vinculados a la compra y renovación de viviendas por un euro, lo mejor es contactar a un contador italiano con experiencia en el campo. Los interesados suelen ponerse en contacto con un gestor local para trabajar con profesionales familiarizados con leyes y protocolos del lugar. Con la pandemia, hubo un replanteo general del estilo de vida, que con frecuencia implica un giro en carreras, hábitos y bienes inmuebles. La evolución de la demanda ha sido diferente a años atrás. La gente no conocía el medio rural, ahora está en auge para hacer cambios, sostiene Elvira Fabián de aldeasabandonas.com. Pero aconseja hacerlos despacio, no precipitados. Nos llama mucha gente para pedir información. Sugerimos que no es para un momento puntual, sino para perdurar, señala la especialista en venta de propiedades en pueblos vacíos, y advierte que hay condiciones no menores, como empadronarse o hacer una actividad rural. Fabián brinda detalles sobre el perfil de los interesados en lugares remotos de España. El 75% de los compradores es extranjero. El local se inclina por negocios que estén funcionando o establecidos. Le da incertidumbre empezar de cero. Nuestros mayores clientes son franceses, suizos, alemanes y ahora norteamericanos y argentinos. Algunos son hijos de inmigrantes. Otros quieren invertir. Lo que buscan es volver a lo de antes, rodearse de su familia. Antiguamente las aldeas eran de hermanos, primos, conocidos. Todos vivían en los alrededores. También es un buen plan para los que ya se jubilaron. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. ¿Les pareció interesante? Por lo menos seguramente les aclaró un poco más el panorama del título de Casas a un Euro, ¿no? No es tan así como les había adelantado. Pero bueno, siempre es bueno conocer, saber, tener la información. Así que bueno, si alguien le dice, yo me quiero ir a Europa, que me dan una casa en euros, sí. Ustedes se pueden mandar la parte de decirle, mira, es así y asá, no es así nomás. Muy bien, vamos a un intervalo musical, vamos a escuchar un conjunto que se llama Ota Orquesta y nos va a interpretar un tema que se llama Royal Safari. Así que después volvemos. Muy bien, los sorprendí con la elección musical del día de hoy, ¿eh? ¿Qué se esperaban? ¿Algo de folclore? No. Hoy cambiamos un poquito el estilo, estamos un poquito más de verano, más relajados. Y siempre la filosofía de este programa es buscar cosas interesantes que se puedan disfrutar. Así que hemos escuchado a otra orquesta que por otra cosa interesante que la mayoría de sus integrantes son chicas. Interpretando el tema Royal Safari. Muy bien. Si se perdieron la primera parte del programa que hablamos acerca de las casas a un euro, en Italia especialmente, y quieren ver de qué se trata, se perdieron esa parte, bueno, el lunes a partir de las 13 horas se produce la repetición de este programa. Si no, como siempre les digo, en archive.org ponen en el buscador el nombre de este programa, Leyendo Oyendo, y allí tienen todo, la mayoría de los programas guardados en ese lugar. Perfecto, bueno, vamos a la lectura del segundo artículo. ¿Les dije que me llamo Marcelo Babriñuc? Sí, seguramente que se los dije. Bueno, muy bien, vamos a leer entonces el segundo artículo que dice: ¿a dónde va la ropa cuando ya no lo usamos? Los desechos de la moda generan problemas similares a los de la basura electrónica y los plásticos. Las acciones para evitarlos recién comienzan. Hace un tiempo le hemos leído un artículo de que nos hablaba acerca de la ropa que iba a parar a África, le iban a tirar a África, mejor dicho, ¿no? Bueno, ahora parece que ya no se va tan lejos, la tenemos más cerca. Así que bueno, vamos a ver qué dice el artículo. El registro del desierto de Atacama que difundió el fotógrafo Martín Bernetti a finales del 2021 resultó apabullante. Viralizado sobre todo en las redes sociales, logró evidenciar la magnitud del basurero de ropa que copó la geografía de la región de Iquique al norte de Chile. Y aunque eso no es algo que haya pasado de la noche a la mañana, la vista masiva en pantallas de todo el planeta volvió a poner en escena uno de los principales conflictos que atraviesa la industria de la indumentaria y en un aspecto más amplio, la sociedad en su conjunto. ¿Qué se hace con los residuos textiles? A su vez, esa imagen, además de representar las toneladas de vestimenta descartada que importa el país vecino, es la expresión en la superficie de otras cuestiones subyacentes, como las que involucran la instancia de consumo y que refieren que si hay que seguir comprando ropa nueva o qué se debe hacer cuando se deja de usar una prenda. Al mismo tiempo, resulta una alerta para las áreas de gobierno a cargo de establecer políticas públicas para la gestión de este tipo de desechos. Algo que, en la mayoría de los casos, se encuentra relegado en detrimento de la mayor atención que se le da a los plásticos de un solo uso y también a la basura electrónica. En este panorama, las iniciativas gubernamentales que apuntan a los descartes de vestimenta continúan siendo escasas o incipientes. Por caso, en Chile fue recién en septiembre pasado que el Ministerio del Medio Ambiente comunicó que incluirá los residuos textiles en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que data del 2016. Eso quiere decir que aquellos que los producen y comercializan también deberán considerar cómo será la recolección, reutilización, revalorización y reciclaje una vez que termine la vida útil de los mismos. Mientras que en la Argentina, si bien todavía no hay avances significativos tanto de parte del Estado Nacional como así tampoco en la Ciudad de Buenos Aires, en Chubut, por ejemplo, profesionales de la sede local del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, o sea, el INTI, están llevando a cabo un relevamiento sobre el ecosistema productivo textil donde contemplan cuáles son los residuos generados en la zona. También vale destacar que no es un problema exclusivo para los países sudamericanos. En ese sentido, en España, el Congreso de los Diputados acaba de tratar la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que entre otras cosas establece implementar la recolección selectiva de desechos textiles antes del 31 de diciembre de 2024. En un marco más amplio, el Parlamento Europeo ya hace 2 años que puso en marcha el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, que entre otros objetivos se enfoca en la reutilización de los productos originados por esa industria, además de promover nuevos modelos de negocio. Lo cierto es que un contexto signado más por el imperativo de la sobreproducción de atuendos y calzado que por la necesidad real de los consumidores, donde de acuerdo con la estimación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrada en 2019, la producción mundial de indumentaria se duplicó entre el 2000 y el 2014. Son cada vez más las organizaciones de la sociedad civil y los activistas que anticipan las consecuencias de que en un futuro no muy lejano traerá la contaminación de la ropa que se descarta. Al mismo tiempo se suman alternativas de marcas y emprendedores que insisten con propuestas, algunas artesanales y otras más o menos industriales, para hacer que las prendas, por lo tanto la tela y la fibra de las que las componen, no terminen en un vertedero. De este modo, diseñan atajos creativos para que esa vestimenta siga circulando e incluso siguen siendo consumida con otras formas y de otra manera. En esa línea, los emprendimientos más usuales son los vinculados a la donación y a la venta de ropa usada o a la denominada vintage, como los que aparecen en el mapa interactivo para Latinoamérica que está gestionando la filial argentina del movimiento Fashion Revolution. También ganan terreno las propuestas que desconstruyen los productos textiles para cambiarles el significado y generar diseños nuevos o directamente materiales. Recuperadores. Estoy en esta aventura de replantearme nuevos conceptos, expresa Victoria Cerón desde España, donde está cursando un máster en codiseño de ropa y sostenibilidad en la École d'Art y Superior de Diseño de Valencia. La diseñadora, oriunda de Chile, que vivió un tiempo en Buenos Aires, es la fundadora de Telare, el proyecto con el que transforma ropa descartada en tiras de tela para tejer en telar. Materializa materia prima, que a partir de la cual realiza piezas de arte y confecciona productos de indumentaria y calzado en fusión con otras firmas como Domingo, con la que creó mochilas y riñoneras en el 2019, o la trasandina Cuape, con la que recientemente lanzó una línea de sandalias. Al rescate. Esa recuperación que hace Cerón puede ser considerada como otra expresión más del upcycling, el modo cada vez más expandido de rescatar prendas aprovechando el material ya existente y asignándoles una nueva función para evitar que termine en un basurero. Técnica que se inscribe además entre los recursos empleados por marcas locales como Tramando y Somos Dacal, incluso por empresas de reconocimiento internacional como Marine Serré y Stella McCartney, y justamente esta última liderada por la diseñadora homónima, que fue una de las únicas representantes de la industria de la moda que en la pasada COP26 en Glasgow, Escocia, alertó también sobre el poco uso que se le da a la ropa antes de tirarla y los millones de dólares que eso implica. Otra manera intermedia entre lo artesanal y una fase industrial es la que encontró Agustina Vilerino, diseñadora graduada de la Universidad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, al desarrollar Quecha. Se trata de una máquina desfibradora de textiles a partir de la cual tritura la tela proveniente de sábanas y toallas para generar vellón como materia prima que le permite fabricar hilo que se pueda teñir y ser utilizado para tejer al crochet. Por ejemplo, si bien Vilarino por el momento solo puede llevar a cabo el primer tramo de su proyecto, su propósito también es vincularse con personas idóneas para generar productos que puedan ser alfombras o trapos de limpieza. A su vez, otro de los resultados es el del papel hecho en base a descartes de ropa producida en denim, popularmente conocido como jean, otorgados por la firma Limay y trabajados posteriormente por el artista Julio Rowe del taller Confluencia. Economía circular. También en el Demin están funcionando Javier Toranzo, en Córdoba, Con más de 16 años de experiencia en el sector, aprovecha los retazos de tela de la fábrica en la que trabaja para resignificarlos en nuevos diseños. Recycle and Denim es el nombre del proyecto con el que comenzó haciendo prendas, kimonos por ejemplo, y muñecos de jean a partir de los reciclados, para luego meterse de lleno en el desfibrado de los desperdicios de géneros planos, que en su ámbito ascienden alrededor de 8 toneladas por mes. Veíamos que había que hacer algo, señala Toranzo, quien durante el último año buscó vincularse con otros emprendedores y empresas que puedan estar interesados en ese material. Así se unió a Carical para hacer paneles de revestimiento conformados con scrap, basura textil, y unidos por un componente aglutinante. Hasta ahora, los ensayos realizados indican que el producto obtenido a partir de tela descartada es hidrófugo, o sea que impide el paso del agua, prácticamente ignífugo y dieléctrico, no conduce la electricidad. A esas acciones llevadas a cabo para mitigar la producción indiscriminada de ropa, por ende el descarte y la contaminación que provocan las prendas de indumentaria y el calzado que son tirados a la basura, se las suele considerar en el marco más amplio de la llamada moda circular. Aunque respecto de esto último, Pablo Galás Esquivel, comunicador social chileno, experto en sustentabilidad, explica que es tiempo de diferenciar y propone trascender ese concepto. Hablar ya no de moda circular, sino de economía circular en la moda, al considerar que esta última es parte de un sistema de transacción de bienes, consumo y relaciones sociales en su conjunto. En ese sentido, además aclara que para que haya economía circular es condición sine qua non que exista trazabilidad desde el inicio del producto. Eso refiere a que tiene que haber un conocimiento del origen, la forma de pensar los bienes, hasta cómo serán reincorporados, de dónde vienen y a dónde van a terminar. ¿A qué me refiero con eso? A que aparecen otros modelos de negocio como el del intercambio, el arriendo o la reparación de talla. Entonces la economía circular parte desde la mesa de diseño. Incluso antes de eso, los diseñadores reflexionan sobre qué quieren comunicar realmente y esto tiene que ver con una experiencia, no es solo la fabricación de un producto. Por eso también se habla de usar y no de comprar ropa, concluye. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes cómo se manejan con el tema de la ropa? ¿La usan hasta que prácticamente, literalmente desaparece? ¿O son de comprar mucha ropa? Tal vez la situación económica los incentiva a reciclar o aprovechar el tema de la ropa usada, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, tal vez nuestros abuelos, que tenían una ropa para trabajar y un conjunto de ropa para salir. Y eso era todo el bien en cuanto a la ropa que tenían. Y después surgió un conjunto para cada día de la semana. Pero bueno, este es un tema para pensar, ¿no es cierto? Y uno, en la medida de posibilidades, ¿qué es lo que va a aplicar con su vida? Bueno, estamos terminando el programa número, 249. Como siempre lo hacemos, vamos a terminar escuchando música clásica. En este caso vamos a escuchar a la Sinfonía número 4 de Mendelssohn. Espero que les guste. Y de esa manera nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Espero que hayan disfrutado este programa, que los temas hayan sido interesantes. Ahí viene la orquesta. Se están tomando su tiempo los músicos. Ahí está. Thank you. Thank you. Thank you.